en Costa Rica. 4 de cada 10 jóvenes costarricenses ya iniciaron su actividad sexual, pero menos de la mitad utiliza métodos anticonceptivos. Aunque tienen algún conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, aún no están conscientes de que pueden contraerlas. Nuestra compañera Natalia Rojas con el reporte. Las personas adolescentes en Costa Rica inician una vida sexual a edades más tempranas. Sin embargo, carecen de información adecuada para ejercerla de manera responsable. 4 de cada 10 jóvenes costarricenses ya iniciaron su actividad sexual, pero menos de la mitad utiliza métodos anticonceptivos. La mayoría de esta población comenzó sus prácticas sexuales luego de los 15 años. Estos resultados se desprenden de un estudio en el que participaron varias organizaciones, entre ellas ONUCIDA, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA. La doctora Ana Moriz, directora técnica del INCIENSA, comentó que un porcentaje bajo de personas menores de edad tiene acceso a la información correcta sobre sexualidad. Comienzan más temprano tanto hombres como mujeres. No comienzan sus relaciones sexuales en el matrimonio, sino con amigos, más amigas los hombres. Y si uno ve el grupo de 15 a 17 años, un 71% creo que utilizaban algún método de anticoncepción de los que estaban sexualmente activos. Pero en el grupo de 15 a 17, ese porcentaje es un 40%. O sea que entonces los más jovencitos probablemente haya alguna serie de condiciones que hacen que aunque sean sexualmente activos, por alguna razón no están utilizando métodos de anticoncepción. Los y las adolescentes respondieron que evitan utilizar el condón porque es incómodo o porque no lo tuvieron a mano en el momento de una relación. De la mitad que reconoció utilizar el preservativo, el 22% desconoce cómo emplearlo de la forma correcta. El oficial del Programa en Salud Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Oscar Valverde, explicó que una de las mayores problemáticas es que a pesar de que los y las jóvenes tienen algún conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, no están conscientes de que pueden contraerlas. Logramos mirar un avance importante, por ejemplo, en el tema de conocimiento sobre el VIH, pero por ejemplo, en infecciones de transmisión sexual, otras que igualmente siguen siendo un riesgo para la salud de ellos, no hemos avanzado nada desde hace una década y un poquito más. Creo que es importante decir que todavía las y los adolescentes manejan información tremendamente clara, pero a la vez tremendamente confusa, y no logran identificar cuál de las dos. Eso significa que hay una exposición importante al riesgo, que además está vinculada a una baja percepción del riesgo. Y en eso sí no hemos avanzado mucho. Es decir, las y los adolescentes no miran el riesgo que tienen cuando tienen una actividad sexual desprotegida. El psicólogo criticó que la sociedad insiste en reprochar las relaciones sexuales antes del matrimonio, por lo que la población adolescente no se asumen como personas sexualmente activas. Necesitamos trabajar con familias, o sea, la educación de la sexualidad no inicia con la escuela. La educación de la sexualidad inicia en las familias desde que los niños nacen. No es un tema de currículos, es un tema de actitudes. O sea, las y los niños y niñas aprenden de la sexualidad viendo a sus padres relacionarse, viendo televisión, o sea, ahí aprenden sexualidad. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte con las familias para que las mismas familias sean un ámbito en donde se favorezcan actitudes orientadas a la sexualidad desde la perspectiva de responsabilidad, de placer, de respeto. El sistema educativo costarricense implementará un programa de guías de educación sexual que, según especialistas, llenará un vacío en el abordaje del tema. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.